Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos acá en el tercer, cuarto programa ya del año de Deportes Popular. Vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con lo que dejó la Superliga, con lo que viene en la Superliga, con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina, que ayer ganó Talleres de Remedio Escalada 3-1 al Dosivi, dejando eliminado a un club de primera división. Vamos a hablar también un poquito de lo que dejó el clásico por la B Metropolitana con los Andes en empate 0-0. Y bueno, obviamente vamos a hablar de River de Boca. Auspicia Deportes Popular. María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto pertenece a San Lorenzo, Santa Fe. Bueno, como bien dijimos, vamos a hablar de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde equipos argentinos tuvieron su desempeño. Anoche Lanús clasificando a una nueva fase de la Copa Sudamericana, perdiendo 2-0, pero con el global teniéndolo a su favor, con aquel partido donde derrotó al equipo ecuatoriano por 3-0 en cancha de Lanús. Anoche, ayer por la tardecita, cuando caía el sol, como bien dijimos, Talleres de Escalada eliminó al Dosivi de Mar del Plata por 3-1. Un importante andar del equipo de La Pica, ya que viene de empatar 0-0 el clásico con los Andes y de eliminar al Dosivi, un equipo de primera división con tanta talla como el Tiburón de Mar del Plata. Saludo a Gaby, ¿cómo andás? Nuestra querida operadora, como siempre, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo va, amigo? Hola, Juan, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de River, de lo que dejó el último partido, la victoria frente a Estudiantes por 2-0 en el Estadio 1 de Estudiantes, el hermoso estadio que tiene el Pincha en la ciudad de La Plata. Contame un poquito, fue el gol fue medio con suerte, el gol de River, el primero. Sí, bastante suerte, pero fue una linda jugada y bueno, se durmió la defensa de Estudiantes, hizo el gol Borré. Y después en el segundo tiempo también un lindo gol de Suárez, donde Estudiantes en el partido dominó los primeros 20 minutos, dominó el partido Estudiantes y después sí. River se lo dominó prácticamente medio tiempo el primero y todo el segundo tiempo, donde ganó River. Y sigue puntero en esta Superliga. ¿Cómo lo viste a Mascherano, digo, en esta vuelta al fútbol argentino, a volver a tener roce nacional? Y sobre todo, a ver, me imagino que habrá tenido un poquito, como quien dice, el corazón dividido, porque haber jugado para Estudiantes y enfrentar a River, por más que uno es profesional, pero digo, no debe haber sido nada sencillo. No, nada sencillo fue. Además que, perdón, fue compañero de Gallardo, ¿no? También. Sí. Sí, recordemos que Borré llegó a la quinta amarilla y lo fue a marcar y le puso la amarilla a Herrera y se pierde el próximo partido, pero fue un invento de él el FAU, porque ni siquiera lo tocó, nada, es la experiencia lo llevó a hacer ese FAU, pero después lo vi bien a Mascherano, no desentonó nada, jugó bastante bien. Bueno, y ahora contanos un poquito cómo sigue, porque están cabeza a cabeza con Boca. Ganó Boca el otro día, ganó River 2-0 con Estudiantes. Vamos a tener unas últimas fechas para el infarto, creo. Y pensemos, mañana Boca visita Colón. Sí. Pierde o empata, y River gana el sábado 19:40 con Defensa y Justicia, River es campeón. Si gana Boca, se define todo en la última fecha. Ojo que Defensa viene bien, viene de ganar la Central en el último partido. Sí. Viene el rival complicado para River, sí. El equipo de Crespo viene en alza. ¿Quién hubiera pensado de tenerlo a Hernán Crespo dirigiendo en el fútbol argentino? La verdad, para mí, Hernán ha sido siempre un gran jugador, ha vestido mucho tiempo los colores de River, pero de la selección, pero como jugador la verdad fue siempre impecable y dejó una gran marca para los riverplatenses. Y pensemos, mirá, la segunda vez que se va a enfrentar con River Crespo, porque la primera fue en la cancha de Banfield cuando dirigía para Banfield, aquella vez que le echó la culpa a Gallardo de que había cortado la luz Y empató, y empató 1-1 en el Florencio Sola. Tenés razón. Y ahora va a jugar la segunda vez en el Monumental. Y la dirigencia de River le va a entregar una plaqueta a Crespo por su pasado en River cuando jugaba. Obviamente me imagino que van a estar todas las autoridades de River. Presidente, Gallardo. Digo, va a ser un momento emotivo en cuanto a la entrega de esa plaqueta que bien merecida la tiene, ¿no? Sí, sí. Como jugador, sí. ¿Vos qué recuerdo tenés de Crespo, si alcanzaste a ver algo de él? No, era buen goleador, delantero, un 9 de área y metía muchos goles. River, ¿con quién le toca el próximo fin de semana? Con Defensa el sábado. ¿A qué hora? 19:40. ¿Ya está el árbitro? Sí, Echenique. ¿Formaciones más o menos para el fin de semana? ¿Tenés algo delineado? ¿Cómo puede venir el equipo? Porque recordemos que después, ¿cuánto falta para el inicio de River en la Copa Libertadores? El próximo miércoles. Bien. Vamos, si tenés el equipo para enfrentar a Defensa, vamos con eso y... Dale, Armani. Dale. Y ahí Gallardo tiene una duda, porque hoy Pablo Díaz entrenó diferenciado y Martínez Cuarta volvió al equipo titular. Hay que ver por cuál de los dos se decide. Hay que ver cómo se recupera Pablo Díaz. Martínez Cuarta o Pablo Díaz. Rojas, Pinola, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Montiel, Casco, De la Cruz. Nacho Escoco, que haría el único cambio Gallardo si no hay problema con Pablo Díaz. Sí. Por la 5 amarilla de Borré y Matías Suárez. Bueno, eso sería el posible equipo, o ya está confirmado. No, el posible. Mañana confirmaría el equipo, pero este sería un probable con la duda de Pablo Díaz o Martínez Cuarta. ¿Qué te pareció en la actuación de Poncio en el último partido? No, siempre que entra juega bien, no lo vi errático, nada por el estilo. Juega bien y vamos a ver si puede renovar y si no... Porque se estaba hablando de que por ahí, si seguía en el banco suplente, no venía con malos ojos irse de la institución riverplatense. Sí, de buscar otros aires en caso de no poder tener titularidad. Sí, pero yo pienso que no se va a ir de River, que va a tener un cargo importante en la institución y si se llega a retirar del fútbol, que va a tener un cargo y bueno, vamos a esperar a ver qué podría ser ese cargo. Capaz que trabajar en las inferiores como hace Ortega, sí, o algo de eso. Sí, más o menos también un poco como lo que está planteando Boca con esta nueva dirigencia, claro, y sobre, sí, todo con Román y Delgado dentro del club, ¿no? Sí, sí. Román lo que está haciendo es un poco, aparte de ser vicepresidente segundo, es manejar las inferiores. Ver que todas las mismas divisiones inferiores jueguen con el mismo esquema táctico para que después se vaya acostumbrando a la primera y jugar y ya tener incorporado ese esquema táctico. Y otra de las cosas que quería hacer Miguel Ángel Russo, que ahora lo vamos a hablar con Fede, es implementar en el tema de enganche, como jugaba Riquelme. Claro. Volver a tener un 10 que distribuya y que se encargue de manejar el mediocampo sin tener un 5, digamos, un 5 original. Claro, porque vos pensás que en Boca lo sacó a Marconi y todavía no lo puso. Tiene a Campuzano, que no venía jugando y la está rompiendo con Russo. Bueno, más o menos entonces River juega el domingo. Sábado. El sábado, acá está, 19:40 con Defensa y Justicia. Sí. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar con Fede para que nos cuente un poquito lo que vio el último partido de Boca, cómo viene para la semana. Fede, querido, ¿cómo andás? Hola, Juan, muy bien, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, Fede, contanos un poquito cómo viste el último encuentro de Boca, qué sensaciones te dejó. El último partido dejó muy buenas sensaciones, sobre todo en el primer tiempo frente a Godoy Cruz, sí, como local en la Bombonera. Se vio a un Tevez muy activo, teniendo la pelota, siendo importante en las jugadas de ataque, jugando casi siempre de primera y siendo preciso con sus compañeros. Sí. Y entendiéndose muy bien con el colombiano Villa, que por ahora, poco a poco, se están combinando de la mejor manera, pero todavía falta para que sea una dupla ideal. Pero se están viendo buenas cosas, sobre todo en el colombiano, que también empezó haciendo un partidazo. Después se fue desdibujando con el tiempo, pero siempre sirvió para el ataque. Pues Salvio también tuvo un buen partido, con dos grandes goles sobre el final. Al principio estaba miedo, con pocas jugadas de riesgo. Sí. Siempre tiene esos momentos donde queda afuera del partido, pero después en el segundo tiempo ahí demostró toda su calidad. Sí, igual, a ver, convengamos que, a ver, sin faltarle el respeto a Godoy Cruz, ¿no? Era un rival medio débil, ¿no? Porque y es el último del campeonato, tiene 12 puntos, 4 triunfos y 16 derrotas, no es para menos. Es complicada la situación, complicada y compleja, porque está sobre el fondo de la tabla y encima, para colmo, ganó Gimnasia el otro día, que, a ver, no significa mucho, pero sí lo hunde más en el tema del promedio para el descenso. Exactamente. Sí, no, viene siendo la peor etapa de Godoy Cruz, creo que en primera. Nunca estuvo tan mal, y además hay que tener en cuenta que si sigue así, después pueden quedar en el próximo campeonato, quedan ahí abajo, porque se les va un torneo, una temporada de 56 puntos que fue muy buena. Y eso también lo lleva a estar muy preocupado por el descenso no solo ahora en la Superliga, sino sí, después en la Copa Superliga, donde tiene que sumar puntos para alejarse de esos puestos, y después en la próxima temporada ya a ver la realidad de lo que se van a encontrar. Un posible descenso, por no decir seguro, porque es una temporada larga y ya Godoy Cruz ha hecho muy buenas temporadas, sorprendiendo, hasta llegando a clasificarse a torneos internacionales. Sí, obvio, seguro. Entonces, a ver, Boca lo derrotó con claridad 3-0. Digo, no tuvo mucha contundencia Godoy como para también frenar un poco el ataque de Boca. Sí, en el peor tiempo no pasó nada con respecto al visitante. No gravitó en ningún momento. Pero después, con la entrada de Juan Bruneta en el segundo tiempo, cambió mucho la cara del equipo de Mendoza, porque ese jugador, que es muy importante, que volvía del Preolímpico Sub-23, donde tuvo un buen rendimiento, le dio un tándem ofensivo que necesitaba el Morro García y sus compañeros de ataque. Creo que el jugador Juan Bruneta le dio un poco de aire fresco a la ofensiva, y ahí se notaron los momentos más duros de Godoy Cruz, donde podía haber marcado, aunque hay que tener en cuenta que Boca tenía a Andrada muy buen rendimiento, sí, demostrando que es arquero de equipo grande, porque cuando no aparece y tienen una jugada de gol, la tiene que sacar sí o sí. Sí. Así que después tuvo un expulsado Godoy Cruz, y ahí ya se le terminó el partido, porque le encontraron espacios los jugadores de Boca, sobre todo Salvio, que ahí sí marcó los últimos dos goles del partido, y los, bueno, para terminar a los 83 minutos y a los 87. Escucha una cosa, te quería preguntar. ¿Sigue en pie la idea de que quieren jugar en todas las divisiones inferiores con un enganche? Es una idea, sí, de parte de Riquelme, impuesta por el jugador. La idea no es jugar solo con enganche, sino que haya una importancia en el equipo de un jugador creativo, por la cual, en caso de que esté fallando el momento ofensivo de tal, que salga una sorpresa de un jugador que sea distinto. Sí. Así que se está, y también en el sistema también le daría una posibilidad más para jugar con enganche en un, no solo un 4-3-1-2, sino también en un 4-2-3-1 o también en un 3-4-1-2. Esos son temas en los que le hace bien al equipo y bueno, y también a la reserva y a las divisiones inferiores, porque también recordemos que el momento más exitoso de Boca fue siempre con un enganche. Obvio, seguro. No, además, a ver, por eso te preguntaba, porque a ver, estando Román dirigiendo un poco las inferiores y sabiendo la idea de Miguel, que además Miguel lo tuvo a Román en aquella Copa Libertadores que ganaron él en conjunto, la idea es un poco que se vayan formando las inferiores con un enganche como hacía Riquelme. Exactamente, sí, de esa manera también va a tener otro poder ofensivo. Hoy en día Boca juega con 4-1-3-2, sí. Con Guillermo Paul Fernández haciendo de enganche, pero también haciendo las veces de doble 5. Eso también hay que tener en cuenta, que el fútbol de hoy en día sí, ha cambiado mucho. Sí, le das mucha ventaja al equipo de enfrente si tenés a un jugador en el medio campo que no baja a defender, porque en esos momentos Riquelme tenía todo el equipo que jugaba para él y a ella solamente había que darle la pelota al jugador que marcaba la diferencia cuando la tenía. Pero hoy en día no hay ningún Riquelme y por lo tanto tenés que hacer un sacrificio para ayudar al equipo de manera defensiva. Vos que andás un poco por el club y demás, ¿hay alguno que se parezca a Román que diga, bueno, puedo poner a este jugador de enganche en un par de años más y de ahí empezar a sacar, aunque sea 2, 3, no sé? Sí, como Riquelme, y es difícil. Hay un jugador en la reserva que se llama Ezequiel Ceballos, que es un zurdo muy encarador, muy rápido, pero es más pensado como media punta más que enganche. Sin embargo, puede hacer esa, puede estar ahí esa función. Sí, puede cumplir esa función, pero hay jugadores que tienen que seguir formándose para poder tener esa libertad y esa confianza que tiene que tener el enganche, porque un enganche sin confianza es casi como nada, sí, prácticamente, porque los enganches son los que tienen que ser los más atrevidos de la cancha. Obvio, seguro. Fede, bueno, comentame un poquito cómo, si ya está confirmado el equipo para el domingo, cómo está. Boca va a jugar este viernes. El viernes, mañana, perdón, con Colón. Y frente a Colón, a las 21 horas. El equipo es muy probable que sea el mismo que jugó frente a Godoy Cruz. Va a ser la primera vez para Miguel Ángel Russo que repita los mismos 11. Ya había repetido los 10 jugadores, siempre hubo un lesionado o un jugador con amarilla, así que esta es la gran oportunidad, entendiendo que Lisandro López es el titular, pero por la lesión, por la fractura que tiene en el cuarto dedo de su pie, va a jugar Alonso, y ahí ya va a estar conformado el equipo, que va a ser con Andrade en el arco, sí. Buffarini, Izquierdos, Alonso y Fabra. Fabra, que está cada vez mejor, esta seguidilla de partido le viene muy bien. Campuzano, también una de las figuras del equipo. Sí. Los tres volantes ofensivos, que es por la derecha Salvio. Después de 10 va a estar Guillermo Paul Fernández, que tiene que demostrar ahora, porque Capaldo le está pisando los talones, como juega particularmente Capaldo. Y por izquierda, Sebastián Villa, que también que parece que va camino a ser el jugador indiscutible en el equipo de Miguel Ángel Russo. Y los delanteros, en media punta, Carlos Tevez, sí. Y arriba Solano haciendo de 9 y también ayudando a toda la ofensiva en caso de que haya que bajar. Bueno, Miguel, a ver, ¿puedes repetir en equipo esta última fecha, digamos, pensando un poco que no hay Copa Libertadores todavía? En cuanto arranque la Libertadores, va a tener que cambiar gran parte del equipo. Sí, es verdad, pero por ahora estaba pensando en la Superliga y no perderle pisada en esas últimas dos fechas, de las cuales puede ser que o la gane o empate ahora contra Colón y ya gane River contra Defensa, y ahí ya se tenga que olvidar del campeonato, por lo cual también lo dejaría con la chance de poner suplentes en la última fecha, y eso de darle descanso a los jugadores titulares para después disputar el primer partido de la Copa Libertadores de este año. En ese caso, ¿vos decís que Marcos Díaz tiene chances de atajar? No creo. La verdad que Andrada debe tener una seguidilla de partidos para seguir en ritmo. No, pero digo más, digo sobre todo en la última fecha, que por ahí vos dijiste que pueden llegar a cambiar. En un hipotético campeonato ganado por River Plate, yo todavía no lo veo con chances. Por el mismo hecho de que no venía atajando Andrada debido a la lesión que tuvo en la pretemporada, y porque le va a venir bien tener partidos jugados. No es lo mismo un arquero que un defensor o un campista, que ahí sí tal vez debería parar, intercambiar y tener un poco de descanso, pero por el hecho de los arqueros siempre le viene bien para seguir con la confianza en alto. Bueno, Fede, contame un poquito cómo viene el panorama en Copa Libertadores, ¿cuándo arranca Boca? Boca arrancaría el día 3 de marzo, bien. Jugaría el día martes a las 21 horas 30 minutos frente a Caracas de Venezuela. Lo va a hacer como visitante, va a ser un largo viaje, y así que le va a venir, está bien que tenga que jugar viernes, así descansa un poco también, pero va a tener momentos donde tenga que jugar con algunos suplentes frente a Gimnasia, que va a ser el partido donde va a venir Maradona en la Bombonera, y ahí seguro que tenga algunos jugadores guardados en caso de que ya no tenga chances en el campeonato. Pero viene de la mejor manera, ya con un equipo afianzándose, con Russo ya teniendo los 11 memoria, y con Caracas, que aunque no es de los rivales más duros de la Copa Libertadores, jugar en su casa siempre es una prueba de fuego, porque una derrota ya te podría complicar los papeles para el porvenir del grupo. Bueno, Fede, nos encontramos el próximo jueves a ver con el informe de Boca, con el partido que viene con Colón, que es un partido difícil allá en Santa Fe, siempre en cancha del Sabalero. Sí, es un partido muy difícil, ya están concentrados los jugadores, así que están viendo también, aparte, si Nicolás Molina, Lucero y Almendra van a estar en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Así que todo depende de si renueva Molina, Lucero, y también de parte de Almendra, si se acepta la oferta de Estados Unidos o si también lo tiene en cuenta Miguel Ángel Russo, cosa que no viene pasando desde que él está al mando. Bueno, Fede, nos reencontramos el próximo jueves y que sea con éxito el partido con Colón el viernes. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Ralph Biker, ¿qué quiere significar? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Ciclista alocado, dedicada a Conejo. We'll be right back. Bueno, volvemos con Deporte Popular. Vamos a ir cerrando el informe de la Superliga. Leandro, contame un poquito cómo está la tabla a esta hora, a punto de arrancar la anteúltima fecha. Sí, Juan. River puntero con 45, Boca segundo con 42, Argentinos 36, Lanús 35, Racing 35, que juega mañana con Newell's, que está abajo con 34, Vélez 33, Rosario Central 33, Defensa y Justicia 32, Arsenal 31, Talleres 31, San Lorenzo 30, Estudiantes de La Plata 29, Atlético Tucumán 28, Independiente 26, Banfield 25, Central Córdoba Santiago del Estero 25, Unión de Santa Fe 24, Aldo Civi 22, Gimnasia de Maradona 20, Patronato 20, Colón 18, Huracán 16 y el último de la tabla Godoy Cruz con 12 puntos. Bueno, vamos a hablar un poquito de también el ascenso. Contame un poquito los partidos que vienen de la próxima fecha de la Superliga, cómo arranca, qué día. Arranca mañana con Racing Newell's, Colón Boca, 21-10. El sábado 17:30, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán. El ya mencionado sábado 19:40, River Defensa, que puede ser campeón el River. Godoy Cruz Unión, 21:50. 21:50 también del sábado, Central Córdoba, Santiago del Estero, Banfield. Domingo a las 5:30 de la tarde, Aldo Civi, San Lorenzo. 19:40, Lanús Estudiantes. 19:40 también, Rosario Central, Arsenal. Y el domingo por la noche, Vélez Argentinos. El lunes a las 7 de la tarde, Patronato Talleres. Y el 21:10 en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán Independiente. Huracán, que viene de perder 3-1 con Talleres allá en Córdoba, viene de quedar eliminado de la Copa. El Rojo, que juega hoy por la Copa también, sí, por la Copa Sudamericana, 21:30, vamos a hablar de eso en un ratito. Mientras tanto, tenemos por acá lo que viene de la... vamos a hablar un ratito de la B Nacional, la B Metropolitana. El empate de Talleres Escalada 0-0 con los Andes en el clásico que se jugó el sábado aquí en cancha de Escalada. Vamos a hablar también de la victoria de Talleres 3-1 por Copa Argentina con Aldo Civi. Que espera rival Talleres de Remedio Escalada con la victoria de ayer. Espera rival entre Temperley y Deportivo Riestra. Bien, bueno, nosotros vamos a poner un poquito de música, nos ordenamos y seguimos con lo que queda de Copa Argentina y ascenso. Bueno, ahora sí, con lo prometido es deuda. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la B Nacional. Leandro, ¿tenés por ahí los resultados de la última fecha de la B Nacional? Sí, Juan, ya te digo. Bueno, mientras tanto arrancamos con Platense Chicago, que perdió el equipo de Pavoni 1-0. No, ganó Chicago 1-0. Ganó Chicago 1-0, perdón. En el final, sí. Ganó Rodo de Paoli. Le ganó a Platense 1-0. En levantada. Y los partidos que ya se jugaron, Defensores de Belgrano le ganó 3-1 a Rafaela. Empataron Gimnasia de Jujuy y Brown de Adrogué 1-1. Belgrano de Córdoba 3-2 sobre Barraca Central. Independiente de Mendoza y Estudiante de Río Cuarto 0-0. Instituto y Deportivo Riestra también 0-0. Estudiante de Buenos Aires 1-0 sobre Agropecuario. All Boys dio la sorpresa de local. Le ganó 2-1 a Tigre. 1-0 Deportivo Morón sobre Alvarado. 2-1 Atlanta con Ferro. 0-0 Almagro Villadálmine. 2-2 Quilmes y Gimnasia y Esgrima. 0-0 San Martín de San Juan y Mitre de Santiago del Estero. Acá lo dicho, ganó Nueva Chicago 1-0 sobre Platense. Guillermo Brown de Puerto Madryn 3-1 sobre Temperley. Ramón Santamarina dio la sorpresa, le ganó 2-1 a Chacarita. Y San Martín de Tucumán le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín. Bueno, vamos a ir con las posiciones del grupo A. Recordemos que la B Nacional está dividida en dos grupos. Arranca en el grupo A, Atlanta lidera las posiciones con 34, Estudiantes de Río Cuarto con 33, Estudiantes de Caseros con 32, Platense, que perdió con Chicago, con 28, Temperley con 27, Deportivo Morón con 26, San Martín San Juan con 25, Ferro con 24, Alvarado Mar del Plata con 23, al igual que Agropecuario. Después le sigue Belgrano de Córdoba con 22, al igual que Guillermo Brown de Puerto Madryn. Independiente de Rivadavia en Mendoza solo con 19 puntos. Barraca Central con 18. Sierra en la tabla, Club Mitre con 16. Y Nueva Chicago con 15. Leandro, vamos con el grupo B. Las posiciones del grupo B son San Martín de Tucumán con 41, Defensores de Belgrano con 35, Sarmiento de Junín 34, Deportivo Riestra 29, Tigre 25, Rafaela 24, Dálmine 22, Instituto 21, Gimnasia y Esgrima 21, Quilmes 20, Ramón Santamarina 19, Brown de Adrogué 19, Gimnasia de Jujuy 19, Chacarita 18, Almagro 17 y último All Boys con 16. Bueno, vamos a los partidos que vienen. Arranca mañana la B Nacional con Defensores de Belgrano a las 5:05 de la tarde enfrente a All Boys. Tigre ahí en Tigre, arranca con Gimnasia de Jujuy a las 19 horas. Brown con Ramón Santamarina de Tandil el sábado a las 5 de la tarde. Belgrano en Córdoba con Deportivo Morón el sábado a las 5:05 de la tarde. Alvarado de Mar del Plata en la Mar del Plata con Temperley el sábado a las 21 horas. Guillermo Brown de Puerto Madryn, esto es el domingo, con Platense a las 5 de la tarde allá en el sur. Gimnasia y Esgrima el domingo a las 5:30 con Villadálmine. Estudiantes de Caseros en Caseros el domingo a las 19 con Barraca Central. San Martín de San Juan allá en San Juan con Agropecuario el domingo a las 7 de la tarde. Club Mitre el domingo a las 20:05 con Ferro. Después cierran la fecha de Estudiantes de Río Cuarto con Atlanta el domingo a las 9:10 de la noche. Chicago va un duelo aparte con Independiente de Mendoza a las 5 de la tarde del día lunes en República de Mataderos. Deportivo Riestra con San Martín de Tucumán el lunes a las 5 de la tarde. Quilmes acá en el sur el lunes a las 8 con Rafaela. Y cierra Sarmiento con Almagro el lunes a las 9:10. Y Chacarita con Instituto el martes, seguramente televisado, a las 7:10 con Instituto. Vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver en la B Metropolitana, donde dijimos el resultado de Talleres en el Clásico 0-0 con los Andes. Leandro, si tenés por ahí los últimos resultados. Y no vamos con las posiciones. ¿Tenés por ahí los últimos resultados? Sí, Juan. Dale. Acasuso empató 1-1 con Flandria. Almirante Brown 2-0 con Armenio. Y lo que se viene el fin de semana. Los Andes y la Guayurquiza a las 5 de la tarde del sábado. San Telmo, Almirante Brom a las 5 de la tarde. Flandria al mismo horario a las 5 de la tarde con Fénix. Comunicaciones al mismo horario con Argentino de Quilmes. Deportivo Armenio, Saca Chispas. Villa San Carlos el domingo con Acasuso a las 5 de la tarde. San Miguel, Defensores Unidos a las 5 de la tarde. Colegiales Tristán Suárez a las 5 de la tarde. Y Justo José de Urquiza y Talleres de Remedio Escalada el lunes a las 5 de la tarde. Bueno, vamos con las posiciones. Lidera Acasuso con Tristán Suárez con 11. Le sigue el conjunto de Lomas de San Mona con 10. Los Andes, Justo José Urquiza le sigue con 9. Al igual que Comunicaciones. Después viene San Telmo con 8. Almirante Brown con 7. Al igual que Colegiales, Argentinos de Quilmes, Defensores Unidos y La Guayurquiza. Después viene Flandria con 6. Al igual que Taller Remedio Escalada y Villa San Carlos. Después San Miguel con 5, Sacachipas con 3, al igual que Deportivo Armenio y Sierra Fénix con 1. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que dejó la Copa Argentina en un ratito, la victoria de Talleres ayer. Ganó Gimnasia por la Copa Argentina el otro día, importante triunfo del Lobo del equipo de Maradona. Ponemos un poquito de música y seguimos con la Copa Argentina, Copa Sudamericana y Libertadores. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Bueno, volvemos con lo prometido. Vamos a hablar un poquito de lo que dejó la semana copera de Copa Sudamericana, Copa Libertadores con equipos argentinos. Vamos a hablar de la Copa Argentina también, donde tuvo importantes resultados. Pero vamos a ir primero con la Copa Sudamericana, donde Unión, el equipo argentino, perdió con Atlético Mineiro allá en Brasil por 2-0, pero se clasificó por aquel resultado obtenido en Santa Fe por 3-0. Después Argentinos Juniors empató 0-0 con Sport Huancayo, que también clasificó, ¿no? No, quedó fuera Argentinos. Quedó fuera Argentinos. Por el 1-1 de visitante de Huancayo. Exacto, recordemos que el gol en esta etapa vale doble. Lanús anoche perdió 2-0, pero también más o menos algo parecido con Unión. Ganó 3-0 acá en la Fortaleza y anoche... Lanús perdió con la U Católica. Yo creo que para mí con un penal dudoso, el primero que le hicieron a Lanús, bien atajado, el primero que fue el gol de Huancayo, y después el segundo penal que atajó Agustín Rossi, el arquero de Boca que está préstamo en Lanús. El segundo sí fue más penal, porque para mí se ve claramente en la jugada que lo toca. Lo toca fuerte con el pie abajo primero y después arriba. Y el jugador de Sportivo Moncayo cae dentro del área y cobra penal el árbitro. Y para mí fue más penal el segundo que el primero. Pero bien atajado por Agustín Rossi. Después, bueno, hoy a la noche juega Fortaleza allá en Brasil con Independiente. Me dijiste, Leandro, que tenés las formaciones de Fortaleza y de Independiente, que van 21-30 por ESPN. Así que si tenés por ahí, vamos con las dos formaciones que presenta sobre todo el equipo de Pucineri para esta noche. Sí, Juan, acordate que Independiente ganó de local 1-0, así que va con la ventaja a Brasil. La probable formación de Independiente, que ya está confirmada: Campaña, Bustos, Franco Barbosa, Gastón Silva, Brian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco, Tony, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Por sí, el lado de Fortaleza, Felipe Alves, Gabriel Díaz, Joao Paulo, Jackson, Bruno Melo, Felipe Juninho, David Romarinho, Osvaldo y Mariano Vázquez, el equipo de Rogerio Ceniz. Bien, entonces repetimos, 21:30 esta noche, Fortaleza con Independiente, el partido de vuelta. Dirige Roberto Tobar, el chileno. Bueno, árbitro complicado, ¿no? Los chilenos, y sobre todo allá en Brasil, pero no creo que le haga mucha fuerza a Fortaleza, ¿no? Independiente igualmente debería hacer un golcito más como para cerrar la llave hoy esta noche y asegurarse. Acordate que es un partido importante para Pucineri, porque viene de perder con Gimnasia en la Superliga. Sí. Y tiene que levantar y juega en Brasil. Vamos a ver si puede ganar. Un golcito seguro va a ser, pero no sé si Fortaleza le va a hacer fuerza como para hacerle un par de goles, pero tiene que levantar Independiente después de la derrota con Gimnasia. A ver, pará. Perdón que te corte. Sí. Lo vimos el otro día, Unión, allá en Brasil, con un equipo también, digamos, no de los denominados grandes de Brasil, que tenía el resultado puesto allá en Santa Fe. Le hicieron dos en Brasil y casi le hacen el tercero. Sí. No hay que decir nada en esta serie de partidos y en estas llaves, sobre todo con equipos brasileños, porque nunca sabés cómo te pueden jugar y con quién te puedes encontrar allá. Sí, sí. ¿Te acordás el caso de Tigre, que fue a jugar allá con el San Pablo y también sí, se armó escándalo? Sí, en sí, ese verdad, partido por Copa. Sí. Creo que nada, a ver, si bien Independiente ganó 1-0 acá, que tampoco la gente se fue muy conforme a pesar de la victoria. No. Porque hubo puteada para Moyano, para toda la dirigencia, menos para Pucineri. Porque no tiene para mí no tiene la culpa Pucineri, el equipo, los jugadores. A los jugadores sí putearon de arriba abajo, pero Pucineri no creo que tenga la culpa del equipo, porque hace poco lo agarró, perdió el clásico en Racing, pero es como decir, lo agarró hace cuántas fechas, dos fechas, tres fechas, sí, cuatro como mucho, pero hace poco que agarró el equipo y bueno, está tratando de encontrarle rumbo al equipo. Contame qué tenés por ahí, a ver. Tengo los resultados de la Copa Argentina. Dale, vamos con eso y así cerramos el bloque de las Copas Libertadores, Sudamericanas, Argentinas, y seguimos con un poquito de deporte motor. Dale, Gimnasia le ganó 2-0 a Sportivo Barracas el día martes en cancha de Quilmes, y lo dicho, ayer Talleres de Remedio Escalada le ganó 3-1 a Aldo Civi en Arsenal. Esta noche, 20:05, juega Patronato e Instituto en la cancha de Unión. Lindo partido. Sí, Estudiantes y Las Ferreres juegan el miércoles de la semana que viene, sí, a las 7 de la tarde. Central Córdoba, 21:30, contra San Telmo a las 21:30. Y Unión y Dot Sud el jueves, 20:05. El que gana de ese duelo, Unión Dot Sud, va a jugar contra Gimnasia de La Plata. Bien, acá, bueno, como dijimos, Copa Libertadores, Atlético Tucumán quedó eliminado. Ya arranca la fase de grupos el martes. El martes juega Defensa y Justicia con Santos de Brasil en el primer partido, 19:15. Nosotros nos organizamos, ponemos un poquito de música, vamos a hablar del arranque del turismo nacional en Bahía Blanca. Bueno, volvemos con la última parte de Deportes Popular. El día de la fecha, jueves 27, vamos a hablar un poquito del MotoGP, que va a arrancar el domingo 8 de marzo a las 12 con el Gran Premio de Qatar. También ya está confirmado el Gran Premio de acá en Argentina, en Termas de Río Hondo, el 19 de abril. Se inició la temporada del turismo nacional en Bahía Blanca, un autódromo nuevo, un autódromo que ya estaba pero que fue reconstruido a nuevo, un autódromo si bien es chico, pero para categorías como el turismo nacional, yo calculo que Super TC2000 también, TC2000, TC Moura, son las categorías que pueden llegar a visitar ese autódromo. Vamos a ver un poquito los resultados de ambas clases, donde en la clase 2 ganó Gastón Llanza con un Fiesta Kinetic, segundo Agustín Herrera, tercero Ignacio Proacatio con un Gol Tren, cuarto Marcos Hernández, quinto Abdana, sexto Antonín y Lucas Tedeschi, séptimo. Después, en la respecto de la clase 3, ganó Julián Santero con el Toyota Corolla, donde atendido por el equipo de Tito Besone, después con José Ursela, con el Honda Civic que atiende el equipo del piloto de Granadero Baigorria, tercero Leonel Pernilla con el Vento, cuarto Santiago Mayo, quinto Werner, que Werner viene de un mal fin de semana en el turismo carretera, cuarto Santiago Mayo, quinto Werner, después Okulovich, García, Domenech, Lambiris y Gasman, los 10 primeros del turismo nacional. Vamos a ver la próxima fecha del turismo nacional con lo que tienen. Bueno, a ver, la final del otro día fue próxima carrera de San Villa Mercedes el 15 de marzo. Así que esta categoría está visitando Córdoba en Villa Mercedes el 15 de marzo, en pocos días. Bueno, esto, a ver, repasamos un poquito la formación de Independiente para hoy con Fortaleza. Recordemos que juega 9:30 en Brasil por Copa Sudamericana. Independiente viene a ganar el primer chico, 1-0. Importante resultado. Leandro, si tenés las formaciones de ambos equipos. Vamos a pasar por la Independiente. Campaña, Bustos, Franco, Barbosa, Gastón Silva, Brian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco, Tony, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Y por el lado Fortaleza, Felipe Alves, Gabriel Díaz, Joao Pablo, Jackson, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Daniel, David, Romarinho, Osvaldo y Mariano Vázquez. El equipo de Rogerio Ceni. Bien. Dirige Roberto Tobar. ¿Tenés el equipo de River, la formación de River para este fin de semana? ¿Con quién va? Sí, va con Defensa y Justicia el día sábado 19:40. Armani, la duda, Paulo Díaz o Martínez Cuarta, Robert Rojas, Pinola, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Montiel, Casco, Nicolás de la Cruz, Ignacio Coco y Matías Suárez. Y tengo el equipo de Defensa y Justicia al posible. Dale. Ezequiel Unzaín, Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, Héctor Martínez, Piovi o Nahuel Gallardo, el hijo del muñeco, Francisco Cerro, Marcelo Benítez, Francisco Piccini, Rubén Bota, el ex San Lorenzo, Neri Cardoso, el ex Racing y Juan Martín Lucero. Perdón, el jugador Neri Cardoso que está jugando ahora en Defensa, ¿no es el ex Boca también? Sí, pero la gente lo recuerda por Racing, pero sí. Es aquel jugador Neri Cardoso que jugaba con, sí, con Clemente y todo ese equipo, Guillermo Barro Esqueloto. Sí, está préstamo en Defensa y Justicia ahora. No, ¿por cuánto tiempo? No se sabe. 6 meses. El pase pertenece a Boca. Sí. Neri Cardoso se había ido afuera, ¿no? Sí. Un tiempo, a México. Sí. Estuvo en México, volvió y ahora está acá en Defensa. Bueno, bien, ya tenemos todo por hoy. Recordemos, dirige Fernando Echenique, y una noticia de River es que para el partido de Copa Argentina contra Defensores de Pronunciamiento del equipo ese de entrerriano, no se sabe la fecha ni el día ni la hora, pero tiene sede y va a ser en Salta. ¿Cuándo es entonces Copa Argentina para River? No tiene fecha ni horario, pero tiene sede y es en Salta. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordemos que va a estar el programa en la radio comunitaria Punta de Indio el sábado a las 10. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde. Gracias por escuchar. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. La luna, la misma luna en tu ventana. Abrazar.